Las primeras preguntas van al hilo de lo que se está planteando aquí. Y la respuesta, alguna de las, a tenor de las respuestas que se han dado. En primer lugar, pues tengo una para la concejala delegada de Cultura, cuando ha hecho referencia al teatro y en cuanto a los donativos estos que van a ser voluntarios y que van a ser destinados además a Cáritas parroquial. Yo me preguntaba en el sentido de que si no considera que otros colectivos locales también están aportando una colaboración y una ayuda a la sociedad de manera desinteresada y a cambio de nada. Digo esto porque parece que ella lo ha definido así muy claramente, va destinado a Cáritas parroquial pues por su colaboración o ayuda y en este sentido entiendo que el año pasado creo que se distribuyó de otra manera, porque también hay otros colectivos que están ayudando a personas discapacitadas y, en fin, hay colectivos que están colaborando en ese sentido. No se ha visto esa posibilidad de hacer una distribución algo más expansiva. Pues bueno, pensamos que Cáritas ahora mismo está haciendo una gran labor, está necesitando de recursos y pensamos que era la mejor opción. Sabemos que el año pasado lo hicimos de otra forma, también Cáritas iba incluida, pero lo hemos creído conveniente que así, ¿no? Como ya digo, por cómo está la situación y que ellos, la verdad, que hacen una gran labor con todas esas personas que están necesitadas de alimentos. Muy bien, muchas gracias. A Pepi Gloria le preguntaría, o le preguntaré, sobre la epidemia que sufren las chumberas con la cochinilla algodonosa. ¿Se ha hecho alguna campaña de actuación o de información a la población de cómo afrontar y recuperar las chumberas? La verdad que no se ha hecho una campaña de cómo recuperar, porque tengo entendido por los técnicos que una vez que ataca, como estamos comprobando con el picudo rojo en las palmeras, es muy difícil de controlar y de eliminar. Lo que sí me han dicho los técnicos que las chumberas tienen un buen índice de recuperación, que ellas mismas se pueden recuperar. Lo que también me han dicho que las chumberas suelen estar en los límites, que sabemos dónde están su ubicación y que es competencia de la Junta de Andalucía, y la Junta de Andalucía está tratando este tema, pero sin embargo este año no ha hecho ningún tema con referente a la chumbera. Te traslado lo que me han dicho los técnicos del Departamento de Jardinería. Yo sé que hay algunos particulares que están intentando de combatirla, no solamente de que tengan que recuperarla, sino incluso de combatir la epidemia esta. Yo quería también hacer un reconocimiento por la diligencia que desde la delegación que ostenta Víctor Chávez pues le ha dado salida a un problema que se estaba creando en la calle San Sebastián, en el tramo arreglado, en cuanto que se ha hecho un carga y descarga y un paso peatonal, yo creo que en mejores condiciones que el anterior, y que el anterior estaba siendo totalmente usurpado todos los días pues por los aparcamientos, ¿no? Yo creo que la salida ha sido interesante y creo en la línea de la mejor solución, y creo que ha sido rápida. Me gustaría que también en este mismo sentido pues muchas más problemáticas en el entorno de la seguridad vial pues se tomaran. De todas maneras, hago el reconocimiento por la diligencia y la buena salida al problema. Al señor alcalde le preguntaría por si tiene que ampliarnos alguna información, algún detalle, algún avance sobre las posibilidades del Cine Capitol. El Cine Capitol, he estado hablando ya hace bastante tiempo con él y él no tendría ningún tipo de problema en hacer un convenio con el ayuntamiento, firmar un convenio para que se hiciese una cesión del Cine Capitol a 50 años. Precisamente me estuve informando la semana pasada, porque la semana que viene el Ministerio de Cultura va a sacar las subvenciones que son en cuanto que ahora se denominan el 1,5%, donde anteriormente estaban dirigidas solamente a puntos BICS, bienes de interés cultural. Según la información que me han facilitado y que tendrá que salir publicada en el Boletín Oficial del Estado la semana que viene, se entiende que el Ministerio de Cultura posiblemente abra la posibilidad de que no sea solamente los puntos BIC, sino que en un momento dado lo que ya teníamos planteado hace tiempo pudiera entrar el proyecto del Cine Capitol y presentar un proyecto para lo que sería la restauración interior del Cine Capitol. Pero hasta que no salga en el Boletín Oficial del Estado la semana que viene, no puedo concretar más detalles. ¿Y se tiene un esbozo, al menos a grosso modo, de qué es lo que se plantearía allí por parte de vosotros? Bueno, nosotros, el Grupo Popular siempre lo que ha planteado, y no solamente con el tema de cultura, hemos intentado buscar otras opciones de subvenciones. Entendemos que nuestro proyecto sería hacer aquello un espacio escénico. Realmente tenemos el Fatou con la capacidad actual que tiene de butaca. Entendemos que aquello se queda pequeño y que sería un proyecto bastante interesante el que realmente que la capacidad que tiene el Capitol son en torno a 600 butacas y lógicamente habría que hacer una modificación, pero que realmente aquello fuese un espacio escénico para darle aquello bastante utilidad. Multidisciplinar y multifuncional, ¿no? Bien, muchas gracias. En primer lugar, me voy a referir, bueno, primero, después de esta pregunta, me voy a referir a una parte del patrimonio local, como es el puente del Realejo. Voy a hacer una pequeña mención respecto a este puente. Y nuestra opinión es que si no lo remediamos pronto, pues su recuperación pues va a ser muy, muy difícil si no se ataja de inmediato la problemática que se cierne sobre él. Y digo que fue a mediados de junio de este mismo año cuando el Ayuntamiento de Ubrique finalmente se interesó por el puente del Realejo ante la evidencia de su deterioro, denunciado en repetidas ocasiones por Tamal y el Grupo Municipal de Izquierda Unida. El proyecto de rehabilitación del puente fue presentado a Diputación Provincial. No tenemos constancia fehaciente en este grupo municipal. No queremos decir que no se presentara, ¿eh? Sí se nos mostró por parte del arquitecto municipal la documentación sobre el puente. El proyecto apreciaba una actuación localizada, un estudio geotécnico y la colocación de un inclinómetro. De las observaciones y cálculos, a más de consulta a ingenieros y técnicos con amplia experiencia, que ha ido elaborando la Asociación Tamal en estos últimos 4 años de los daños que está sufriendo la estructura, lo relaciona muy directamente con la escollera de la plataforma de ampliación de la ciudad deportiva Antonio Barbadillo y el deslizamiento del talud. Todos somos conocedores, posiblemente, creo que todos, de la situación actual, que se ha venido deteriorando de una manera paulatina y progresiva, ¿no? Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida siempre manifestamos que corresponde a la Corporación Municipal su preocupación por velar y defender el patrimonio local con sus recursos o demandando recursos necesarios de otras administraciones. Lo que no es de recibo es que mientras discutimos de que si son galgos o podencos, el histórico puente del Realejo se nos venga abajo. El ruego que hace en esta ocasión el Grupo Municipal de Izquierda Unida es que por parte del señor alcalde se nos convoque a todos los grupos municipales a la mayor brevedad posible para, junto a técnicos municipales y en función al acuerdo de colaboración entre este ayuntamiento y la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y Arroyo de Barría y la Asociación Tamal, sea convocado también el señor Arroyo Álvarez en los objetivos siguientes. Primero, conocimiento de la realidad actual del puente del Realejo, valoración de los daños sufridos, la irreversibilidad de esto y la posible progresión en el tiempo más inmediato, así como estimar la urgencia para establecer un plan de recuperación y protección del puente y recabar de otras administraciones, Diputación y Junta de Andalucía al menos, se involucren necesariamente en este estudio de daño y causa por parte de sus técnicos a fin de que elaboren los informes pertinentes y los proyectos de recuperación del puente, así como la eliminación de las causas que motivan este deterioro tan pertinente y demoledor. Sobre ese tema, pues tengo que explicar que lo tenía que haber informado, no me acordaba. En el tema de control y fiscalización. Posteriormente al convenio que firmamos con Tamal y los vecinos del río, esta misma mañana ultimado una conversación con Tamal en base a una subvención que tengo el visto bueno de la Diputación en torno a 8 o 10 mil euros. Y esa subvención me va a servir para firmar un convenio que ya tenía pensado avisar a todos los portavoces. Y en ese convenio se va a tratar el tema de campamento juvenil, parque perurbano, ecomuseo de hábitat rural, campamento de taberna, estudio de caminos y vías pecuarias. Ya habíamos hablado también del puente de Realejo. Lo que se trata en este caso es hacer un informe del estado e instalaciones siguiendo la normativa y las directrices europeas para presentar a las delegación o consejería competente en estos temas. Pues estamos hablando que el campamento juvenil y el parque perurbano son competencias ahora mismo de la consejería de medio ambiente. Entonces, lo que tratamos con este convenio es realmente, igual que se ha hecho y ha dado un buen resultado, la colaboración de los vecinos del río Tamal y el ayuntamiento, que ha colaborado y ha ido unido en presentar este informe, y al final, como digo, ha dado un buen resultado. Hemos finalizado esta mañana de firmar un convenio donde se haga ese estudio, y una vez finalizado ese estudio, lo que se pretende es que primero presentar un documento concreto y proyecto, presentárselo a la propia consejería o a la delegación de medio ambiente territorial, donde se solicite de alguna forma que dé esa posibilidad al ayuntamiento de que tengan la capacidad el ayuntamiento y la consejería de presentar posteriormente una licitación donde prime que aquellas empresas de la localidad puedan presentarse a esa licitación y de una vez por todas el tema tanto de parque perurbano o campamento como así, como lo otro que he mencionado, se busquen soluciones concretas a todo esto. Bien, yo creo que es un plan muy ambicioso lo que, por sus palabras. Yo lo que sí estimo es que las necesidades que tiene el puente no son comparables a los otros equipamientos, pues porque los otros equipamientos no entrañan peligro de desaparecer como puede estar ocurriendo con el De hecho, está ocurriendo con el puente, porque un puente que tiene ya sus años, que son 165 años, sin embargo, solamente en los últimos 3 años o algo poco más, es cuando se le ha visto el deterioro que está sufriendo. Y no como consecuencia de la vejez ni la antigüedad del puente, sino porque hay elementos externos al puente que están socavándolo y lo están triturando prácticamente. Es decir, que posiblemente de aquí, después de cuando pasen las lluvias de este otoño y de este invierno, pues no sé si vamos a tener todavía el puente de pie o en qué situación nos vamos a encontrar. Está allí preciso. Perdón, yo lo que rogaría es, de alguna manera, separar todo el paquete ese de posibilidades que hay de estudio y de proyecto y atender con carácter urgente las necesidades del puente. Aparte de una que creo que se debe de hacer una visita por parte de los técnicos municipales y establecer una señalización de emergencia, de urgencia, para evitar pues posibles accidentes o incidentes en el entorno del puente debido a la situación que actualmente tiene. Perdón. Me voy a referir al solar del cine Andalucía. Y le pregunto, señor alcalde, ¿se le ha podido trasladar verbalmente o por escrito recientemente por los servicios técnicos municipales algún indicio u observación de posibles vestigios arqueológicos durante las obras en el movimiento de tierra en el solar del cine Andalucía? He informado con el propietario del suelo y no ha habido indicios ninguno. ¿Por parte del arquitecto municipal? Propietario de la finca que es privada, el propietario de la finca que es privada, y he preguntado si las empresas que han estado allí han tenido algún indicio de. Y rotundamente se me ha dicho que no. Me va a disculpar, pero ese no es el procedimiento que se sigue en estos asuntos. Es el arquitecto municipal, y si tenemos arqueólogo, es el arqueólogo el que hace la visita a esas obras, no lo que nos diga el constructor o el contratista o quien sea de. ¿Indicio por qué? ¿Es un yacimiento arqueológico? ¿Está catalogado de algo? Pregunto. Vamos a ver, se trata de una superficie bastante grande. Sabemos que cuando se construyó la guardería infantil en la zona del Paseo del Prado de Herrera Oria, pues allí surgieron pues conducciones de plomo de la época romana, porque allí parece ser que hubo una tenería de la época romana y aparecieron vestigios arqueológicos. Lo que pasa es que aquello también cogió en una época en la que, no como hoy, pues se tiene diríamos la posibilidad y el control de saber si hay algo y que interese a la localidad o al mundo de la cultura, pues eso hay que preservarlo. Entonces, debido a las características y la superficie tan enorme que es el solar del cine Andalucía, nuestra consulta iba en ese sentido. Hay escrito del Grupo Municipal de Izquierda Unida, dirigido a usted, y también hemos contactado con el arquitecto municipal para que, hombre, creemos que ahora es la oportunidad, una vez que se está removiendo la tierra para la cimentación, pues cuando puede ocurrir algún hecho de esas características. Por esas dimensiones y por el enclave donde está, ¿quién descarta que no hubiera algo? Y esa es la previsión que nosotros creemos que se debe de tomar desde instancias municipales. Pues, para su conocimiento, usted lo instó y la arqueóloga fue. Bueno, pues mi pregunta al señor alcalde es, tiene noticias, tiene informe de esa visita y cuál es el resultado? Porque yo lo que estoy preguntando es lo que no sé. Resultado negativo. No había nada, no había ningún resto. Lo tendrá el arquitecto, se lo remitiría la arqueóloga, pero me dijo ella que no, que fue allí y no había nada. Otra cosita, vamos a ver, vamos a profundizar un poquito más y vamos a aterrizar en el asunto. El porcentaje de movimiento de tierra actualmente es un porcentaje bastante reducido con respecto a lo que queda todavía. Es decir, que no es que se tenga que ir un día y si no hay nada, pues no hay nada. No, es que se debe de ir en repetidas ocasiones, dependiendo de dónde se va a producir el movimiento de tierra, para saber si de verdad hay o no hay. Es decir, que mientras que persista el movimiento de tierra y la cimentación, cabe la posibilidad de que haya algo. Entonces se hace una visita rutinaria, una visita cordial, y se sabe si hay o no hay. Que no tendría ni que decirlo, porque yo creo que eso es de sentido común y todos lo entendemos. Me voy a referir a la Escuela Municipal de Música. Y digo que no voy a ser tan benevolente porque nosotros tenemos, digo nosotros, no este grupo, sino todos los miembros de esta corporación, al menos todos los grupos municipales, de cuál ha sido el recorrido, cuáles han sido las dificultades y cuáles han sido los compromisos establecidos por todos para llevar a la Escuela Municipal de Música al mejor puerto posible. La navegación ha sido difícil, pero es que al final no hemos llegado a ningún puerto. Lo hemos metido en unas escolleras que posiblemente, y a la vista está, de los resultados que está dando. Yo, para mí, y ya hablo desde el propio Grupo Municipal de Izquierda Unida, es que aquí no se ha cumplido todo lo que se acordó en un principio. No. Y me podrían desmentir el resto de grupos si no voy en esa dirección de lo que ha acontecido durante todas esas reuniones en las que también se han manifestado los diferentes grupos municipales, en los que estábamos viendo dificultades, y esas dificultades no las estaban produciendo los grupos municipales y yo creo que tampoco por parte del resto de colectivos que participaban. Yo creo que es una opinión muy personal, pero creo que se podía contactar. Y es que la responsabilidad de la Delegación de Cultura, en este caso la concejala Josefina Herrera, no ha estado a la altura de las circunstancias y en vez de favorecer una salida positiva, lo que ha ido es empeorando la situación. Tal es así que nos hemos encontrado con la dimisión de la Junta Directiva de la Asociación de Padres y Madres de la Escuela. Y quiero hablar, es decir, que como ya he dicho, voy a convocar una reunión de portavoces para el tema de la Escuela de Música, pero también voy a darle mi opinión y no voy a ser tampoco tan benevolente. Yo tengo toda la confianza en Josefina como concejal de Cultura, por supuesto, y quiero también hacerle otro comentario. Hay compañeros suyos de su misma lista política de Izquierda Unida que hemos estado en conversaciones y nos hacen un razonamiento y están perfectamente de acuerdo en la labor que estamos llevando a cabo. Incluso nos dicen esos compañeros de la lista de Izquierda Unida que no tienen información por parte de usted en cuanto a este tema. Y en cuanto al tema de esa decisión, yo entiendo que la decisión que hemos tomado, creo que se debe hablar primero en una junta de portavoces, porque nosotros siempre hemos confiado en todo el personal que está ahí en la Escuela de Música. Hay cuestiones que quizás no se deben decir ahora aquí por micro, sino que hay que verla por documento antes de tomar esa decisión y daremos muchos detalles que posiblemente desconozca. Bien, pues a esos compañeros que usted alude, ninguno de ellos ha estado en las reuniones en las que nosotros, como grupos municipales, el Grupo Socialista, el Grupo Andalucista, Izquierda Unida y el propio Partido Popular, junto también pues con profesores, también con la Junta Directiva de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos de la Escuela, hemos sufrido hemos sufrido en propias carnes la situación que se venía produciendo, con motivo, sobre todo, o casi exclusivamente, por parte de las determinaciones y las posturas intransigentes de la señora Josefina Herrera. Ningún descalificativo, que lo sepa. No la descalifico. Por favor, no entremos, no voy a permitir que entre en este debate. Usted se explica y aquí no permitiré ningún tipo de calificación. Que no la descalifico, es que se descalifica ella, sí, ella sola. Disculpa. Fina, por favor. Por favor. Vamos a ver. Hablemos con todo el respeto del mundo. Estamos hablando con respeto, tema. Señor alcalde. Por favor, estamos hablando con todo el respeto. El tono de voz adecuado, que yo no le estoy subiendo a usted. Vamos a ver. El tono de voz, Yo, como responsable de este grupo municipal, entiendo que esta señora no ha hecho el mejor trabajo posible de cara a favorecer a la escuela de música. ¿No puedo decir eso? Opinión. Y eso lo, es la descalifica desde eso mi punto de vista. Eso no es ninguna ofensa. Yo no voy a pasar por alto tampoco, aunque la portavoz del Grupo Socialista, y aparte de más, incluso con la presentación de la moción, no voy a pasar por alto la necesidad que tenemos de afrontar el tema y el problema del Fernando Gavilán. Yo, una de las preguntas que tenía recogida, que la tengo aquí, lo que insto es que de verdad, porque es un tema urgente, parece ser que quizás no sea con el talante ese de emergencia, pero al menos, por la opinión que hemos estado manifestando el interventor en una conversación que he tenido en el receso que se ha hecho, casi con toda seguridad, sí hay indicios clarísimos de que esa obra sí tenga el carácter de urgente, con lo cual es factible de que se tenga que tomar por esos derroteros. Y sobre todo, yo creo que, y se lo hemos manifestado montones de veces, yo creo que más lealtad, posiblemente en su equipo de gobierno haya alguien que no tenga tanta lealtad como muchas veces le manifestamos los grupos políticos restantes. Pues con ese talante, este grupo municipal, y manifestado también en otros momentos por todos los demás grupos, le hemos manifestado esa situación de colaboración, de empuje y de apoyo para la solución de los problemas que nos acucian o que se presentan o tenemos en la localidad. Me voy a referir a continuación a la exposición arqueológica permanente en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique. Voy a hacer un pequeño relato para luego hacer una pregunta. Digo así, que conociendo que por parte de algunos particulares han hecho donación a esta exposición arqueológica permanente de algún elemento, resto arqueológico, que estaban en su poder, además de expresarles el agradecimiento merecido por esta actitud, nos parece igualmente de interés que se haga un llamamiento amplio a residentes y foráneos para que de una manera voluntaria y altruista sigan el ejemplo y ensanchen y eleven el nivel material cultural de esta exposición arqueológica permanente. Sin entrar en detalles, que no es el momento, de todos es conocido que, rescatado pero no expuesto, hay material arqueológico abundante y valioso que podría estar al alcance de poderlo disfrutar todos los ubriqueños y por aquellos que se acercan a conocer nuestro pueblo diariamente. Mi pregunta, la del Grupo Municipal de Izquierda Unida, ¿hay intención por el Gobierno municipal de incidir y gestionar un plan que vaya en esa dirección? Concrete la pregunta, por favor. Sabiendo todo que hay material recuperable en manos de particulares, pues intentar de alguna manera que a ver si por los medios que sean los más amigables posibles, pues despertemos el interés de poder ampliar esa exposición permanente arqueológica con esos restos y esos elementos que están distribuidos por dentro y fuera de Ubrique. Yo creo que podríamos establecer, o el equipo de gobierno podría establecer un mecanismo de captación, ya digo, amigablemente, pero que tenga un fruto positivo de cara a que tengamos una exposición con mucha más potencia. Me parece muy bien la propuesta que está haciendo el portavoz. Perdón. El pasado pleno ya me interesé por el tema de las obras sin acabar en la calle Nuestra Señora del Carmen. Y mi pregunta es, ¿se han salvado ya los obstáculos que había respecto a arreglar definitivamente la calle? Pues sí, precisamente ayer por la mañana tuvimos la oportunidad de hablar con el propietario de la zona donde está el problema, o el problema sobre todo para ampliar lo que es la calle, ¿no? Estuvo también presente el secretario, porque vamos a elaborar un documento donde esta persona va a ceder ese espacio, y estuvimos ultimando los detalles de seguridad, de alcantarilla, etcétera, que no le afecta a su local, de una puerta que tiene, tenemos que, él tiene una puerta en la planta baja y tendríamos que abrirle una puerta en la planta de arriba, con un acceso, con una rampa, etcétera. Estuvimos ultimando los detalles y se va a hacer un documento en secretaría y lo vamos a firmar. Sí, hemos llegado sin ningún problema y hemos llegado a un acuerdo, no hay ningún problema. Muchas gracias y enhorabuena. no voy a hacerla porque ya de alguna manera se ha planteado por el Grupo Socialista y era sobre la remodelación de la rotonda de la Plaza de la Estrella. Esta pregunta iba a colación del interés que usted había tomado, señor alcalde, en la comisión informativa, cuando a pregunta de este Grupo Municipal de Izquierda Unida, pues usted se interesó mucho e incluso tomó nota porque quería interesarse de cómo se podía hacer una obra sin que dificultara la circulación de grandes vehículos. Referente a las obras en el antiguo mercado de Abasto, que yo, por el ruido que se oye desde la calle, pues se sabe que allí se está haciendo algo, lo que no sabemos es lo que se está haciendo y estrictamente a qué proyecto obedece, o si simplemente es una obra de limpieza, ¿no?, de superficial. Precisamente lo primero que hemos hecho es un planteamiento de limpieza, de recogerlo todo, de ver la estructura, y ahora lo que vamos a hacer es el tema de fontanería, de ver todos los desagües de los distintos bloques, en la situación que está, y sanearlo y prepararlo para a continuación seguir con las obras. Pero lo que nos va a llevar ahora es el tema de fontanería, de todos los desagües y todo tipo de tubo que pasa por el local. Este asunto pues tiene otra pregunta. Tratándose de una obra donde hay vecinos, ¿qué exigencia tendría el proyecto de ejecución de la obra? Las exigencias técnicas y administrativas, que tenga el desarrollo de un proyecto en un espacio o en un edificio donde hay que compartirlo con los vecinos. Lo digo, las garantías de obra y yo qué sé, es que técnicamente, no sé, a lo mejor no me estoy expresando debidamente y no se me entendería. No sé si el secretario me está captando, a lo mejor por si él tiene alguna aclaración a este respecto. Es un proyecto municipal, pero es un proyecto en un espacio donde hay que compartirlo también comunitariamente con... Perdón, allí de cada proyecto va con los planes de seguridad. De cada proyecto es obligatorio los planes de seguridad, que lógicamente vamos allí. No sé si quiere referirse en cuanto al ruido que pueda ocasionar aquello será en el horario de normal de trabajo, pero que lógicamente entiendo que cualquier tipo de obra, sea pública o sea privada, siempre hay unos elementos de ruido que si los vecinos puede haber. Lo digo en el sentido de que hasta ahora lo único que se nos han presentado en reuniones de portavoces o bien de comisión informativa, pues son planos, un planillo de más o menos como un diseño de lo que puede ir allí. Pero de eso al proyecto es que no conocemos nada, no sé en qué fase de elaboración está. Es a lo que me refería mayormente. Vamos a ver. Me voy a referir a la actuación preventiva en el entorno del depósito del Cornicabra. Que para nosotros, pues, una operación que parecía inminente, ya mismo cumple medio año de retraso. ¿Para cuándo se actuará definitivamente? Sí, sí. A medio año vamos ya de retraso. Que vamos ya para medio año de retraso en la actuación de prevención en el entorno del depósito del Cornicabra, que era la tala de nueve pinos. Más vale tarde que nunca. A los vecinos. Digo que más vale tarde que nunca. No, más vale tarde que nunca, si dice el refrán. Pero lo que parecía que iba a ser inminente, llevamos ya para 6 meses. Esta señora llevaba muchísimos años también intentando solucionar. Y bueno, así había un retraso. Dirigimos el tema hacia Los Pinitos, que también era una demanda también que hemos actuado. Ya te lo comenté también, que antes se iba hasta Los Pinitos y después iba en el Cornicabra, pero al final pues ya se inició. No tiene fecha, ¿no? Todavía de caducidad el problema. Pepe, te quiero comentar que independientemente de esta señora, lo que quería, estaba pendiente también de un informe de riesgos laborales que lo tenía que ejecutar la técnico. Le priorizar ahora mismo los proyectos que hemos mandado esta semana pasada al IEDT, ¿vale? Que también los ha hecho la técnico, pero independientemente también está metido en presupuesto. Estaba limpiando esta mañana el Cornicabra. Le preguntaré fuera de pleno, a ver si me entero de lo que se me ha querido comunicar. Uno quiere estar en todo a la vez, no puedo estar en todo a la vez, pero intento saber de todo. Bueno, recordarle que el mes pasado, en el pleno anterior, pues teníamos solicitado se reuniera la Comisión Permanente de Seguimiento de lo acaecido en el yacimiento Curi. Teníamos solicitado también pues una reunión con técnicos de los servicios sociales para, de alguna manera, igual que se hizo ya el año pasado, pues tuviéramos una amplia información que nos sitúe exactamente en el momento actual y nos sirva también de cálculo por si se estima conveniente solicitar partidas presupuestarias para los próximos presupuestos. Eso no lo vamos a poder hacer si no tenemos esa información los grupos municipales. Y además de otro tipo de informes estadísticos que nos puedan coayuvar y nos aclaren también en qué momento de necesidades se están percibiendo a través de los servicios sociales en nuestra localidad. En la comisión informativa, lo digo ya a título de recordatorio, que se planteaba la necesidad también de convocar la comisión de seguimiento de la bolsa de trabajo, que por parte de Pepi Gloria, pues no tiene inconveniente en que iba a hacer una reunión a celebrarse pronto. Aquí ya se ha manifestado también el tema de la vía ferrata y el mirador del Tajo, y yo creo que lo que estamos pidiendo es que se nos convoque a una reunión donde podamos tener amplia información al respecto, ¿no? Y luego, unido a esto, ya también ha salido en ruegos y preguntas, en este punto, por parte de algún, no sé, del grupo socialista, por supuesto, pero no sé quién de ellos, planteaba también el tema de la petición de subvenciones a través de los acuerdos tomados en Junta de Gobierno, que nos han suscitado cierta perplejidad, pues porque hacía ya mucho tiempo de algunos de los proyectos que se estaban vendiendo y, sin embargo, parece que no tenían cobertura económica. Eso es lo que nos ha suscitado cierta incertidumbre, ¿no? Hay varios, como el tema de la vía ferrata, el tema de la sala de exposiciones, que ya se ha aludido también a ella, y son cosas que parecía que estaban más cuajadas, pues porque ya digo, hace ya tiempo que la vamos escuchando a través de los medios de comunicación. También en el pleno urgente y extraordinario, donde se aprobaba el programa para Ubrique de Reactiva 2014, en el mismo pleno pedíamos que nos mostraran las actuaciones previstas tanto en la mejora de la ejecución energética en instalaciones del alumbrado público como el de mejora de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, subvencionado cada uno con 50.000 euros a través de la Diputación Provincial al 100%. Pedíamos, porque ya por la premura y por la urgencia que de ese acto parecía que no hubo tiempo suficiente como para que se nos proporcionara el listado de actuaciones. No sé si el listado está ya totalmente elaborado, pero nos gustaría saber si está elaborado para tener conocimiento al detalle de dónde se va a actuar. Yo ya lo había hablado con el concejal de obra y lo que estaba esperando era la confirmación. Yo sabía que estaba ya aprobado por diputación, por conversación telefónica, pero yo quería tener el papel de documento firmado también de la diputación. Entonces ya lo estoy hablando con ellos ya, con Pepe Gloria, y porque ya teníamos cierta demanda de cierta zona de Ubrique y teníamos planteado que nos hicieran ustedes también propuestas en el tema de barreras arquitectónicas. Por los servicios técnicos, me imagino que tendrán ya elaborado, aunque si se nos proporciona la posibilidad de manifestar algo en ese sentido, pero al menos tendríamos que partir del estudio o de la propuesta que hace los servicios técnicos. Vamos, aquí tengo una petición con queja razonada, irrefutable y además con contundencia. Me estoy refiriendo a una petición que se trasladó a instancias municipales desde la comunidad de propietarios de los garajes del Rincón. Hay una respuesta que tiene fecha. Hay una petición por parte de la comunidad de los garajes del Rincón, fechada el 23 de octubre de 2012. El día 24, ya al día siguiente, hay un informe favorable de la policía local. Y el día 26, tres días después, hay también un informe también favorable por parte del arquitecto. El día 29 de ese mismo mes hay un escrito de Secretaría notificando el decreto de acuerdo permitiendo lo solicitado. Se pedía en ese escrito de la comunidad el 23 de octubre de 2012, pues sencillamente la colocación de pivotes para salvaguardar los dos accesos al garaje comunitario y dar cuenta a los servicios técnicos. El escrito que transmiten, diciendo que se permite la colocación de los pivotes para salvaguardar los dos accesos y dar cuenta en el escrito de Secretaría y dar cuenta a los servicios técnicos municipales y a la Policía Local de esta resolución. Es decir, que ahora, el 24 de octubre, hace exactamente dos años, pues se ha vuelto por parte de la comunidad de propietarios de Garaje El Rincón, el administrador, el secretario administrador, ha hecho una petición para que esto, concedido en el 2012, pues se ejecute. Se ejecute porque, no sé, qué es lo que ha podido ocurrir en estos dos años para que no se lleve a cabo. Y al final, pues ahora, el día 24 de octubre de 2014, ha tenido una entrada este documento reiterando o pidiendo, solicitando que se ejecute lo que ya se había concedido en 2012. Te entenderán, no puedo. Esto está registrado el día 24 de octubre. Quiere decir que en el ayuntamiento está la petición para que esto se resuelva. Señor alcalde, no tengo nada más que preguntar. Muchísimas gracias.